Tenemos ya invitado en estudio, sí, es señor. Un gustazo, hoy cerrando una semana corta y muy movida en Capilla del Monte, está el intendente electo, Fabricio Díaz. ¿Cómo le va, Fabricio? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo buen están? Día. Buen día. Buen Hola, día, Fabricio, gracias. Buen día, como dice mi compañero Pancho, sí. A la mañana, sí, cuando sí, está sí. Con las 5:30 de la mañana, pobre Pancho. Sí, tremendo, ¿no? Buen día, buen día. Qué alegría estar acá con ustedes. Hoy qué el primer bueno. Reportaje que hago bien ahí. En mi función de intendente electo y está recontra bueno, muy contento de estar acá con ustedes. Bueno, un gustazo, la verdad que, bueno, primero, el otro día me preguntaban a mí también, ¿no? A la salida, me sorprendió un poco que me preguntaran tanto si estaba de acuerdo o no con los cambios en el sistema, digamos, electoral, con el control que tuvo, sobre todo la Junta Electoral. La verdad me sorprendió porque yo le decía, me parece bien, digo, fue impecable, tuvo menos problemas, nos implicó menos control, viste, tener que estar tan encima. Sí, esa situación de estar con el ojo largo, sí. Y el zoom estirado, nos resolvió mucho todo. Sí, me pareció perfecto. Coincido con vos. Bueno, eso ¿por qué? También. ¿Pero ya... quién se quejaba? No sé. Me preguntaban como. Supongo que alguno se habrá quejado. Yo, la verdad, que me sorprendió porque me pareció muy sano y ya es. Era un síntoma de que algunas cosas empiezan a cambiar. También en eso hay que felicitar a Nicolás Beltrán, que le puso mucha energía. Bueno, ¿cómo estás, Fabricio? Bien. Cansado. Sí. Porque fueron muchos días. De intensos, de llevar esa idea, de trabajar, que vine varias veces, inclusive vinimos acá a la radio, fuimos contando qué era lo que íbamos haciendo, y se notaba, se sentía, ya había muy buena onda, se notaba muchísimo, bueno, vivimos esa última experiencia ahí en el debate que compartimos con Fede, inclusive estuvimos de compañeros de pupitre, fuimos como compañero de aula, tengo que reconocer que los dos estudiamos, ninguno de los dos copiamos. Sí. Fuimos unos excelentes alumnos. No vio el machete que había abajo. Pero... en la regla. Yo te conozco a vos del Nacional. Por favor, todavía hay alguna inscripción, ¿viste? Acordate que cuando sos bastante, que cuando sos medio mistola autóctono, ¿viste? Que uno se acuerda de las cosas. Sí, guardá que estamos al aire, eso quiero decirlo. Estuvo realmente bueno. Y no sé si te pasó a vos, Fede, lo del en realidad no fue tanto debate porque fueron unas preguntas más bien que nos plantearon y consensuadas con los profes. Y esto fue, creo que la acción más linda de la campaña. Porque fue donde me sentí más cómodo, donde me sentí cerca de la generación que es presente y que es futuro. Y esa generación que transmite lo que pasa en las casas de los padres y de las madres, ¿no? Mm. Digo, me pareció una cosa espectacular. Creo que es un ejercicio muy piola de la democracia. Sí, tendría que ser profundizar seguido, sí. Que, qué sé yo, que tengamos la posibilidad de que los concejales tengan un debate también con los alumnos, sí. Independientemente del momento electoral. Está ¿no? Profundizar totalmente. La participación. Nosotros planteamos, y finalmente ya no me dieron los tiempos, de hacer una presentación oficial, de lo tiré livianamente a lo del Parlamento Juvenil. Me parece que es una herramienta de la democracia en la que pretendemos que participen representantes de cada escuela en la conformación de un parlamento donde se discutan la agenda pública de Capilla del Monte, no tan solo las cuestiones de los jóvenes. Y poner una meta, 6 proyectos de ordenanzas que se tengan que debatir en el Consejo Deliberante y que el Parlamento Juvenil tenga la oportunidad de defenderlo, de estar presente. Mm. Y eso, con una renovación anual de las autoridades, creo que va a traer un ejercicio espectacular de la democracia. Va a poner a los concejales también en una situación de que se van a tener que poner a trabajar con los colegios, ¿no? De llevar a hacer sus presentaciones, sus informes, cuántos proyectos presentaron, qué debatieron, por qué tomaron ciertas decisiones en acompañar esto. Digo, me parece que tenemos que dar ese gran paso. Y el domingo fue el inicio, digo, porque fue una señal clara. Digo, hubo ganadores, hubo no ganadores, hubo perdedores. Digo, creo que hubo gente que creció mucho y ahí está... Ese ejercicio de la democracia y lo charlábamos constantemente con Fede y con un montón de gente, sino me parece que es el momento de dar un gran paso en ese cambio de paradigma de la construcción política, de plantear algo nuevo, distinto, con una visión comunitaria, de economía social, de gestión ambiental. Digo, me parece que tenemos que empezar ya de ahora en más a juntarnos, a consensuar, a hablar, a tomar los proyectos que tenían las distintas fuerzas políticas, a ver qué es lo más viable y qué va a ser, perdón, no más viable, lo más realizable en función de las metas, claro, para que Capilla del Monte salga adelante. Me parece que es eso, y tenemos la mejor voluntad de mi espacio partidario, político, estamos totalmente abiertos a sentarnos a trabajar. Sí, tengo, perdón, tengo un mensajito de Viviana que dice: felicitaciones a ambos, Fabricio, Fede. No olviden que estamos para ayudar en lo que necesiten. Por favor, conviertan a Capilla en una villa preciosa y tranquila, que podamos conservar nuestro entorno natural. No pierdan el objetivo. La gente hoy busca tranquilidad y naturaleza. Les dejo el ejemplo. El público que busca alojarse en el 44, muy buen nivel, y busca tranquilidad, nos dice Viviana. Y me parece que hay como un pedido en el debate, se notó, digamos, sí, que los proyectos de Vamos Capilla y el tuyo, Fabricio, había muchas cosas, y por ahí en la figura de ustedes dos, como una visión de una nueva política o el planteo de una nueva política, y me parece que también la expectativa de que realmente haya espacios concretos de trabajo en conjunto, ¿no? Una apertura que hasta aquí, o hace mucho tiempo que no se viene dando en Capilla, ¿no? Se cierran los focos de poder y de decisión, y me parece que el pueblo está necesitando participar, esto de los consejos, los jóvenes, adultos mayores, y sobre todo, bueno, los espacios que vienen trabajando, lo dijimos en la campaña, y como vos lo decís ahora, hay muchos puntos en común que son viables, que son posibles, ¿no? Generar un plan de trabajo. Me parece que estamos, la población en general, como expectantes de esa apertura, sí, que se dé. Yo estoy convencido que la sociedad capillense eligió eso. Dijo, eligió darle el final a un formato, sí, digo, o totalmente obsoleto, y pensar en algo nuevo. Entonces nosotros no tan solo que los tenemos que sorprender, sino que tenemos que superar esa expectativa. Porque tenemos todo para hacerlo. Tenemos la mejor voluntad, sí, tenemos gente súper preparada de todos lados. Digo, que se pueden aportar un montón de cosas de todos los sectores, de todas las áreas. Me parece que se llegó el punto de que nos sentemos con una agenda abierta, un plan a diseñar un plan de trabajo. Tenemos 8 meses, así que creo que vamos a poder armar algo espectacular para en realidad hacernos cargos de esto. Centrarnos también un poco a organizar la promoción de Capilla del Monte, que yo tomé el compromiso y lo voy a cumplir, por supuesto, de afrontarlo desde la Agencia Córdoba Turismo, sí, porque también sé que se vienen meses difíciles para Capilla del Monte, sí, tenemos que ser conscientes en lo económico, en lo laboral, en lo social. Es un proceso de transición, y como todo proceso de transición trae estas incertidumbres y todo lo que conlleva, ¿no? Pero de nuestra parte, y de un montón, charlaba hace un rato con Fede, la mejor voluntad, digo, queremos que la sociedad capillense no viva estas cosas de la política, digo, queremos que viva bien. Justamente hemos coincidido en un montón de cosas que tienen que ver con el punto en común, esto de vivir bien, ¿no? El buen vivir, sí, relajado, no tener que pensar que te vas a levantar y vas a tener que acostarte pensando en levantarte con quién vas a confrontar mañana, en lugar de pensar cómo disfrutar a tu hijo mañana, qué hacer, a qué plaza ir, a dónde ir a tomar el té, a dónde tomarte un café con un amigo, una cerveza. Y hay que hablar ya con franqueza. Yo, me parece que se acabó esa confrontación, esa pelea, esa persecución en Capilla del Monte. Ya, hay que dejarla en el tiempo. Sí, hay algo, lo dijiste en el centro, en la Asociación de Comerciantes, me acuerdo, que quedó, digamos, fue raro, me parece que fue impactante, que vos decías despartidizar la política. Sí. Para alguien que viene del Partido Justicialista, ¿no entiende? Bueno, no, debe rescatar esto, sí, del partido, digo, lo tradicional, sí, es eso. Y bueno, supongo que para mucha gente era, bueno, ¿hasta dónde puede ser? Porque además el Partido Justicialista ha sido muy castigado en Capilla del Monte, sí, los últimos años, sí, a lo mejor porque ha estado muy atado a una tradición también muy, muy cerrada. ¿Cómo se cambia eso? Mira, yo creo que nosotros, y me pongo ya en el lado de mi partido, sí, ¿no? Nosotros, a ver, los peronistas, el justicialismo de Córdoba, estamos en este proceso de reinventarnos. Una fuerza política tradicional que no se reinventa pasa a ser una fuerza política arcaica. digo, como va pasando con el radicalismo, con estos partidos tradicionales que no dan ese aire a los nuevos dirigentes con las nuevas ideas frescas. Y nosotros tenemos la suerte y la visión de los dirigentes históricos del peronismo de Córdoba, de Capilla del Monte, de habernos dado esa oportunidad, y lo valoro muchísimo, y lo voy diciendo en todos lados, digo, yo valoro muchísimo que la dirigencia, en este caso de Capilla del Monte, me haya dado esa libertad de poder armar una lista, que la habrán visto, es toda una cosa renovadora, simpatizantes, allegados al peronismo, pero renovador, digo, que si esto lo pensabas hace 30, 40 años atrás, ¿no? Vos venías a plantear una cosa como esa y hacia la puerta, pasillo, seguí viaje. ¿No? Hace dos años también. Sí. Hace algún tiempo también. Sí. Con toda una práctica de metepechismo, le digo yo, ¿viste? Sí. De esto de ver quién es el más barra brava y esas cosas. No, me parece que llegó el momento de dar una señal a la sociedad que estamos dispuestos a mostrar que cambia, que nos transformamos. No que cambia, no quiero esa palabra. O sea, sí, ahora que sabes que me embola, que está sí. tan buena, es tan representativa y la han usufructuado de una forma, es como que digas, a ver, la palabra amor. Sí. Y la palabra amor se usufructúe para... no sé, narcotráfico, trata de personas, viste, cosas de estas. Sí, la palabra alianza tampoco, ya cosas se puede horribles. Usar mucho. Alianza es una palabra que está buena. Sí, que son, ¿no?, buenas. Y me parece que todas estas cosas se les ha dado un uso que no está bueno. Entonces se crea en el inconsciente colectivo que... no, pero bueno, en realidad es una transformación, ¿no? Le hemos demostrado al peronismo de Capilla del Monte que podemos hacer las cosas de otra manera. Digo, la cantidad de gente que me ha manifestado su apoyo, su acompañamiento y su alegría, decir qué buena decisión que tomaron, que no se ataron a las reglas, al paradigma, no, ¿sabes qué? La interna o la muerte. Y claro, ¿viste este tipo de cosas? ¿Y por qué no nos podemos sentar y ponernos de acuerdo? Había que pensar en madurez política y en el beneficio de Capilla del Monte. Finalmente eso, me parece que estamos frente a esta oportunidad. Digo, de sentarnos a armar un plan de trabajo conjunto, digo, algo generacional, que en la discusión no sea la construcción de poder político, sino la construcción de ciudadanía, que nos podamos todos poner a sentar a aportar qué podemos hacer para construir ciudadanía. Bien, bueno, Fabricio, la idea de hoy era saludar, que vos puedas conversar y dar este mensaje a la gente. Después charlaremos cosas muy puntuales. Supongo que todavía no tienen los concejales que van a asumir efectivamente o los que pasarían al Ejecutivo. No, sinceramente no tengo nada, porque nos juntamos, hablamos, charlamos, la euforia o sea, estamos más en un proceso de análisis. ¿Por qué pasó lo que pasó? Porque también cuando nos tocó perdernos, o sea, es esa autocrítica. Claro. Y ahora nos tocó ganar, entonces es una autocrítica positiva. Uh-huh. Entonces nos sentamos a pensar cómo seguir para adelante, cómo empezar a abrir, a armar esta apertura de que la mesa sea grande, que haya espacio, fuerzas políticas, que nos podamos sentar a trabajar y a diseñar un nuevo Capilla del Monte. Me parece que estamos frente a ese desafío en el cual, bueno, Fede, vos estás más que engrampado en esto con nosotros. Quedamos como hermanitos, abrazaditos, ¿viste? No. No, ya se ha manifestado, sí. Como se dijo en toda la campaña, me parece que de todas las partes, y o por lo menos de estos espacios, cualquiera que hubiera accedido al gobierno estaba a la disposición del resto, porque me parece que ahí sí hay una voluntad compartida de trabajar por el pueblo, y los que estamos acá viviendo y haciendo cotidianamente está esa voluntad, así que ya lo hemos manifestado. No sabemos si estos 8 meses de los que hablas serán 8 meses, ¿no? Ahí Sí, eso sí. También nos vamos a tener que sentar. Quiero reconocer el gesto del intendente Buffoni, con quien nos sentamos, charlamos, nos pedimos disculpas de todo lo que pasó durante una campaña electoral, que sabemos que pasan esas cosas, y un gesto de grandeza del intendente, que se lo reconozco, y la buena predisposición para que tengamos una transición ordenada. Así que seguiremos trabajando con el intendente y su secretario de finanzas, y nosotros armaremos nuestro equipo económico para que empezar a conocer las cuentas, cómo está esto, abordar cada área para ir haciendo un diagnóstico y conociendo en la realidad de cada situación. Esperamos que sea, y de mi parte, y me imagino que del resto de las fuerzas, lo mejor y la mejor energía para que esta transición sea ordenada, sea piola, que no haya ningún tironeo. Lo último que nos interesa es el conflicto bajo ningún punto de vista. No creo que los capillenses se merezcan vivir una situación como esta. Yo creo que ya hemos vivido bastante confrontación, bastante pelea de la política para que le sigamos dando lo mismo. Así que de mi parte, y me hago cargo, lo mejor para este proceso de transición. Bueno, nosotros agradecidos de la visita, me parece que esto también, poder llevar esto, estar conversando con la gente, con la comunidad, con el público. Guarda con ese mate, le advierto. Sí, este está intenso. Sí. Yo estaba esperando para renovar y convidarle otro. Te empieza el cuero cabelludo. Sí. Y ese está justo el fondo del primer termo. Quiero ver esa cara. Bueno, este sí está intenso. No es de los mejores, sí, Fabricio. La cara de me chupo un limón y se te frunce la cara. Sí, bueno. Bueno, no, basta. Cállese la boca. Está rico igual. Bueno, gracias, Fabricio. Está invitado, a las puertas abiertas de la radio, como siempre. Muchas gracias por invitarme. Quedo a disposición. Dale. Ahí pasaba Fabricio Díaz, intendente electo de Capilla del Monte. 10:40 minutos. Seguimos entre mate y mate.